Vengo en representación de quienes no han podido estar en esta audiencia, más allá de que hay querellas nuestras o de nuestro grupo que ya han hablado, pero las familias D'Amico, Beguán, no han podido estar presentes, más allá de que han hecho llegar la familia Beguán un texto, pero en representación de quienes están ausentes, quiero agregar simplemente algunos elementos para que usted como jueza de ejecución tenga en cuenta. A lo ya dicho por todos y todas las víctimas, nosotros queremos aportar también la consideración del análisis de la ley de ejecución penal primero, el artículo primero, que es el que rige en la Argentina, para saber, en definitiva, para qué sirven las penas. ¿No? Las penas, usted sabe que tienen distintas teorías en todo el mundo, pero en cada país tenemos que elegir de alguna manera la determinación de para qué sirven las penas. Y nuestra ley ha tomado el texto del artículo 1, digamos, ha tomado una de las finalidades de la pena y esa es la que rige para la Argentina. Y lo que establece es que la pena está para que quien cometió la pena comprenda la ley, comprenda que ha violado la ley y comprenda el daño que ha hecho. Esta situación, que es la primera a tener en cuenta, no se da con Rivero. Rivero ni ha comprendido la magnitud de la violación de la ley, ni ha comprendido el daño que hizo, ni el daño que sigue haciendo a la sociedad. Esto se expresa no solo en su silencio y en su negativa, como han contado todas y todos aquí, sino peor todavía, en la reivindicación que ha hecho de sus acciones. En sus indagatorias, él reivindicó todo lo que hizo. Entonces, si la pena no ha logrado todavía que quien cometió los más graves delitos comprenda esta situación, sería ir contra esa propia ley, permitir que esa persona que todavía no ha cumplido la totalidad de la pena esté libre, porque entonces jamás comprenderá la magnitud de la violación de la ley, ni jamás comprenderá el daño que hizo y el que está haciendo. Esto como primer elemento, pero como segundo elemento, para recibir el beneficio de la libertad condicional, además del cómputo de la pena y todo lo que se ha ya señalado, no tiene que cometer delitos. Y como bien han señalado aquí algunas de las víctimas y familiares de las víctimas, sigue cometiendo delitos, pero por sobre todas las cosas sigue cometiendo un delito que ahora sí está en nuestro Código Penal y que tiene carácter de delito permanente, que es el delito de desaparición forzada de personas. Delito que no estaba cuando recibió su primera condena en la causa Campo de Mayo, y que ahora sí está en el Código Penal a partir del año 2011, y que es el delito por el cual nuestras querellas están ahora sí requiriendo en sus requerimientos por el artículo 346 que estamos haciendo en el juzgado de instrucción. ¿Por qué? Porque con su ocultamiento, que esa es la acción que está cometiendo Riveros, la acción de ocultamiento, él oculta la información de qué hicieron con cada uno de las y los militantes que fueron asesinados en Campo de Mayo. Oculta el destino de cada una de las bebas y bebés que fueron secuestrados. Oculta el nombre de quienes participaron en cada uno de los hechos. Por lo tanto, para el delito que estoy mencionando, que es el delito de desaparición forzada, el delito lo continúa cometiendo y ese es un impedimento claro para que no se le otorgue el beneficio de la libertad condicional. Y por último, el otro tema es el riesgo. El impedimento para otorgarle el beneficio de libertad condicional es que existe un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Que precisamente la salida en libertad de Riveros, que como bien dijeron, es toda una señal para la democracia argentina, una señal oscura para el futuro de la democracia argentina. Así va a ser recibida la noticia si se le concediera el beneficio de él o de cualquier otro genocida que en las mismas condiciones de Riveros lo esté pidiendo. Pero el riesgo que se corre es el daño y perjuicio que se le va a ocasionar a cada una de los integrantes de las familias de los desaparecidos, ya que sale en libertad quien continúa ocultando la información que ellas y ellos necesitan. Por lo tanto, el impacto que reciben con él en la calle es más daño a la salud mental, más daño físicamente, más daño a todas nuestras abuelas y nuestras madres que están vivas y que van a recibir ese impacto como daño, como riesgo para sus vidas, al ver que quién sabe dónde están las nietas o nietos que buscan, los hijos, los restos de los hijos e hijas que buscan, está al lado de ellas o de ellos caminando por las calles. Sumada a estas tres cuestiones, a todos los argumentos que han dado aquí las víctimas y los familiares y por la Liga y por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes nos precedieron en la palabra, es que pedimos nuevamente que se rechace la petición de libertad condicional. Muchas gracias, jueza.